No olvidemos que Grondona es vicepresidente de la FIFA, socio del gobierno argentino, y a su vez el gobierno argentino a grito está pidiendo que la Dilma le tire una soga. Parece que algo ya han conseguido, porque Brasil compraría 130.000 autos a diciembre de 2014. Y bueno, qué sé yo, es una cuestión de que el... Eso, si mal no me ubico, eso en la economía política se llama reciclamiento del neocapitalismo, ¿no? O sea, divertimento a una escala sideral, y por debajo de la mesa del divertimento a escala sideral, donde hay multinacionales de todo tipo, de toda índole, de constructoras hasta multinacionales de informática, telefonía, etcétera, etcétera, prostitución infantil, los games, los juegos informáticos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, la bisagra, el recambio tecnológico. Ahora la empresa te van a obligar a cambiar la telefonía y la informática doméstica por cada año, a partir de este mundial, ¿no? Ocurrió ya en otra oportunidad. Así que solo que ahora es mucho más agresivo en el sentido de esa zozobra del capitalismo global en el 2008, ¿no? Una zozobra, una espiral hacia un inframundo que obviamente hace inframundo vamos a ir nosotros, si no nos ayornamos a este neocapitalismo, ¿no? Así que, pero estamos salvados con Ricardo Forster. Vamos a escuchar a Dylan en unos momentos, si se quiere, deslumbrantes, allá por marzo del 2008 aquí en Córdoba, en la República Argentina. Dylan sorprendente, un gélido Dylan, como una madrugada escarchada. En aquella época ya Dylan pisaba los 68, 69 años. Bueno, vamos a escuchar que como... ¿De qué manera, de qué forma iba cerrando su show? Un incomprensible show, si se quiere. Un Dylan incognoscible, un Dylan hermético, un Dylan robótico, metálico, informático, analógico, bla, bla, bla. Pero obviamente con una densidad tanto... soporte de la banda, unos músicos formidables, realmente formidables. Sobresalía Freeman, la guitarra líder, sobresalía, todos multiinstrumentistas. Y Dylan, Córdoba, Argentina, marzo 2008. Never sleep. Some of these women, they just give me the creep. I'm voting the South Side the best I can. These memories I got, they can strangle a man. Well, I came ashore in the dead. Get in the way when you're trying to do what's right.

cositas nada más, ¿no? Un par de cositas, mejor dicho. Los dos primeros temas de este recordatorio que estamos haciendo sobre de la lista de temas que elaboró Dylan en Córdoba. Dos cositas. Primero, Dylan demuestra en sus versiones de los álbumes Love and Tips y de Modern Times, demuestra que le faltaba mucho para hacer Elvis, sobre todo cuando ya pisaba los 70 años, ¿no? Segundo, que no estaba muy fuera de línea Roberto Goyeneche en su último ciclo de registro, ahí cuando participó en esos álbumes con Lito Nevia, la Adriana Varela. Y en tercer término, también demuestra Dylan en estos álbumes del 2001 y 2006, demuestra lo horrible que va a ser escucharlo a Calamaro cuando tenga 70 años, ¿no? Lo horrible, porque Dylan buscó tener este registro de estos últimos años, pero escucharlo a Calamaro dentro de 20 años, 25 años, cuando alcance la edad de Dylan, puede ser vomitivo. Ya era vomitivo en los abuelos, así que horrible, ¿no? Una cosa horrible. Y por último, Dylan siempre ha versionado hasta el infinito sus propias versiones originales, ¿no? Lo que escuchamos era una de las miles de versiones que hizo siempre en directo de Autopista 61 Revisitada. Está formidable, pero bueno, más allá de lo musical, en esta versión anfetaminizada junto a la increíble banda canadiense, justamente The Band, con la guitarra terrible de Robbie Robertson. El tipo, una letra tremendamente agresiva para el día, el año que la publicó hace 50 años. Exactamente 50 años, en 1965, que causó, bueno, el álbum completo causó un revuelo en la cultura ultraconservadora, ultra hipócrita y cínica norteamericana, ¿no? Cuando el tipo de entrada, menos mal que acá los curas de Córdoba son bastante bestias, brutos, una torpeza insólita, ¿no? Y seguramente no han de saber mucho inglés, porque lo hubiesen cuestionado, Dylan, acá en Córdoba. Porque los dos primeros renglones de Autopista 61 Revisitada dice: Dios le ordenó a Abraham, dice, dijo Dios, te ordeno a Abraham que me mates un hijo. Y Abraham dice, no, tío, estarás de broma. Esa es una versión así media, vamos a decir, un horripilante honor a los españoles, ¿no? Y Abraham le contesta, Dios, no, loco, estás en la cabeza. Y Dios insiste, no, vos vas a matarme un hijo, no me hinché las pelotas porque te voy a hacer mierda. Así empieza esta canción que cantó en Córdoba. En Córdoba de las Campanas, en Córdoba de Primatesta, en Córdoba de Luciano Benjamín, en Córdoba de Angeló, en Córdoba de Mestre, en Córdoba de la Sota, Chupa Sirio, Cobarde, Cara Diablo, Traga Hostia. Bueno, algunos curas católicos se lo toman en serio, porque en realidad eso está en el Antiguo Testamento. Es una adaptación de una recreación de Dylan, muy influido por el Antiguo Testamento en su primer periodo creativo, ¿no? Y bueno, algunos curas en Córdoba, el caso de Primateta nomás, el caso de Von Berlich, Monseñor Plaza, Monseñor Aguirre, Tortolo, Aramburu, Cayano, Pío Lague, lo tomó muy en serio, tenían como sacralizado ese mandato de obediencia de vida del Dios Padre Todopoderoso, cuando le dice: che, Abraham, matame un hijo. No, así que mirá de dónde se remonta esta historia, ¿no? ¿Qué habrá sabido Dylan de Córdoba? ¿Qué habrá indagado Dylan de la Argentina? Cosa que, por supuesto, creo que nunca lo sabremos. Pero mi instinto, la intuición de muchos que lo charlamos, eso, algo habrá indagado Dylan para que haya cantado esta canción que tiene 50 años, cuando Dylan era Dylan, ¿no? Dijo Dios: Abraham, te ordeno que me mates un hijo. Y a Abraham le dice: estás hasta las bolas, estás re chapa, yo me estás jodiendo, como se dice actualmente, me estás jodiendo. Bueno, ahí estaba. Ya con esto iba cerrando el concierto de Dylan, pero otro día le seguimos, un corte y volvemos. I ya za i za o ma i ma o ta i ta o da. I ya za i za o ma i ma o ta i ta o da. Bueno, de vez en cuando escucharlo a Primatesta cuando se inyectaba mistela en las venas, ¿no? Está bueno. Es el que sonaba era Primatesta, insisto, cuando se picaba con mistela en los huevos, ¿no? Por supuesto, esto está claro, no se picaba en otro lado nada que en los huevos o en el glande, ahí se picaba. Dicen los aeronómenos que es lo máximo, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Primatesta. Che, cuando se publicó el disco de allá por el 75 del siglo pasado, 1975, el disco de Astor Piazzolla con Jerry Mulligan, no sé, la grabadora con la cual terminaron un juicio formidable Piazzolla, porque realmente fue un disco que lo masacraron a Piazzolla, por más que haya mucha gente que lo tenga como una joya en la música, era una bosta, un disco muy mal hecho, muy mal grabado. Piazzolla zapateaba a americano arriba de los discos long play, ¿no? Un disco de mierda. Bueno, ese disco se le llamó Reunión Cumbre, se le llamó a los fines comerciales, se le llamó Reunión Cumbre o Zenith, para algunas ediciones americanas. Acá, obvio que no vamos a pasar un disco de Piazzolla porque justamente ese ni hay. Vamos a escuchar otra Reunión Cumbre, pero un poco más actual, un poco más siglo XXI, dos tipos que, un pendejo y un viejo, que la, como diría Goyeneche, que la saben lunga, ¿no? Un tipo fulminado, berlinense, Alemania, anarquista, drogones, heroinómanos, cocainómanos, todo lo que se les pueda, ya que estamos hechos a semejanza, a imagen y semejanza del Todopoderoso, bueno, todas esas cosas que se ocultan de nuestro creador. Un drogón de aquello. Sí, bueno, así que vamos a escuchar a alguien que se llama como un generador de imágenes sonoras. Y Alba Noto, y a un legendario de la guitarra, el fundador, líder de Entusander Robaten, este tipo que se resistía a usar instrumentos musicales que hacía la industria de la música, las multinacionales, que hacían guitarra en serie, todo tipo de instrumentos musicales de alta gama, pero seriado, ¿no? Este tipo dice, no, es que se la pierdan en el culo, yo voy a hacer rock industrial, con el sonido de las máquinas de la construcción, y esas cosas, martillo neumático, sierra eléctrica, masas comunes, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo que como buen, como la mayoría de los artistas son un tanto esquizofrénicos, entre comillas, por supuesto, en la banda de Nick Cave, La Mala Semilla, el tipo tocaba la guitarra, una excelente guitarra. Tocó Gibson, Stratocaster, bueno, pero en Alemania hacía música con ese tipo de instrumental, ¿no? Con elementos de la construcción. Y se juntaron los tipos, informática, máquina, todo lo que provee la tecnología altísima complejidad del siglo XX, con las inserciones poéticas, ritual, algún que otro vuelo sideral por aplicación de algunos aditivos extrasensoriales, ¿no? De Blixa Bargel, de él se trata, así que lo vamos a escuchar, esta mixtura, esta extraña, va, extraña, para la Argentina, para Córdoba, extraña, porque no hay mucho cerebro en estos momentos por la Argentina, no se puede tirar tanta manteca al techo, ¿no? Bueno, este tipo, Alba Noto, el creador de imágenes sonoras tremendo, formidable, y el legendario mítico ya a esta altura del partido, después de 40 años, para el que lo quiera recordar, lo puede ver en las alas del deseo, ahí con una antigua banda de Crime and City Solution. Así que, bueno, a escuchar a Alba Noto, Blixa Bargel, y que lo disfruten porque creo que es un poco larguito. Atento. Don't know if I want to stay. Pazienza, pazienza, pazienza. Che dolce. Ich weiß nicht, wie viel davon noch übrig ist. Außenrum ist alles anders. Die Stadt hat sich verflüchtet. Grenzanlagen sowieso. An insect, mimic yourself. You as an insect, mimic yourself. You, mimicry, you as an insect, mimicry, mimic yourself. Alles doch so viel Arbeit, kannst du doch im Photoshop machen. You as an insect, you mimic yourself. Mimicry. Packages and you as an insect mimic yourself. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. De todos modos, creo que hay cosas, por más que uno las piense y en tono de burla, en tono de ironías aviesas, por supuesto, ¿no? Esta cuestión del fútbol y el mundial, el negocio, el tremendo negocio de las constructoras. Por ejemplo, ¿no? Hay que tomarlo a serio o con seriedad, porque, por ejemplo, es mundialmente conocida la ciudad de Manaus en Brasil, una de las ciudades casi artesanales que tiene Brasil, donde no hay práctica de fútbol, obvio, porque nunca hubo un estadio. A los fines de esa, de la práctica, bueno, se puede creer que haber invertido casi 400 millones de dólares en un estadio donde, una vez concluido el Mundial, incluso está en duda que los Juegos Olímpicos se realicen en Brasil, han sido puestas muy en duda. Es razonable desde un punto de vista social, de una democracia social, como apuntaba el PT allá a principios del siglo XXI. Es coherente, es consecuente gastar en un estadio de fútbol 400 millones de dólares. 400 millones. No es que para que quede deshabitado de acá un par de días, un par de horas, y que nunca más se utilice, o se lo va a utilizar de gallinero posteriormente, o palomar, o lo que, o zoológico, lo que fuera. Eso, una potencia mundial como es Brasil, la quinta, sexta economía mundial, un poder industrial terrible, con industria de aviación, una siderurgia pesada impresionante, ¿no? Impresionante. O sea, Brasil es hoy en día lo que Argentina no supo consolidar, ¿no? O si lo sabía, lo boicoteó conscientemente. Entre militares, curas, empresarios, sindicalistas, burócratas, etcétera, jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo que Embraer es la expresión objetiva y material de lo que alguna vez pudo haber sido la fábrica de aviones de Córdoba, ¿no? Y incluso el mismo sistema, la misma organización, coordinación, la misma planificación de hace 60 años atrás, la que tiene Embraer, tal cual, calcada con Simulcó, de lo que fue la Escuela de Aviación en Argentina. Entonces, uno se caga de la risa, uno se puede burlar eternamente, qué sé yo, pero es serio, realmente es una cosa como una multinacional, un superestado como la FIFA, y gobierne transitoriamente distintos estados en apariencia soberanos, ¿no? Como la FIFA a medida del paso del tiempo, porque obviamente la FIFA no tenía el poder que tiene ahora, qué sé yo, en el Mundial de Inglaterra del 66, o el Mundial de Chile en el 58, perdón, en el 1962, y ni hablar de lo que fue el Mundial del 70. Quizá para los estudiosos de este tema, de cómo se fue construyendo la FIFA, a fuerza del tráfico de armas, por ejemplo, el tráfico de opio, heroína, cocaína, cómo se fue construyendo con esos capitales, se puede entender, por ejemplo, que en el Mundial de México del 86, ahí quizás sea el punto inicial de la instalación de ese superestado ese estado extraño multinacional a un estado soberano e independiente como lo fuera México en el 86, simultáneamente al hecho que había sufrido y padecido el terremoto, ¿no? Uno de los terremotos más terribles que haya asolado el territorio mexicano en ese mismo momento. Las autoridades de aquel tiempo, coaccionadas por las pipas, desde el punto de vista político y económico, ¿qué terremoto? Realmente me paso por los huevos. ¿Qué importa tu muerto, tío? ¿Qué importa tu muerto, tu desastre? El mundo del desastre en México. Bueno, de eso en Argentina no se habló nunca porque obviamente no se podía hablar de la solidaridad latinoamericana, nada, porque las circunstancias deportivas dieron para que en Argentina ni se tocara el tema, ¿viste? Y se divertirse mientras una inmensa parte de la población mexicana sufría y padecía los efectos terribles, devastadores del terremoto, ¿no? Bueno, hay quizás, según los estudiosos, serios, comprometidos, se va instalando este modelo supraestadual de las pipas, ¿no? Es decir, a las pipas obviamente, ¿no? No, esto que esta ingenuidad, esta candidez de Lula cuando afirma el hambre cero, es una candidez, ¿no? Cuando se está hablando del neodesarrollismo y la integración de todas estas nuevas religiones o subreligiones, diría Walter Benjamin, en relación al capitalismo, a la expansión capitalista, ¿no? Porque el fútbol en este momento es mucho más importante que Dios, que Alá, que Mahoma. No obstante, los sunitas le estén dando por el culo a los chiitas en este momento, ¿no? Y está claro que el fútbol, a esa escala, es la nueva religión que controla la conciencia del planeta, ¿no? O la aparente conciencia del planeta, ¿no? Y no se puede entender esta comercialización a una escala sideral de jugadores que dicen que juegan por el amor a la camiseta, ¿no? Son unos enfermos, psiquiátricamente son enfermos, porque hay una tergiversación patológica de la realidad, ¿no? Hay una tergiversación, un delirio patológico, en el sentido que Messi, la Bessi, entonces el Pipita, que son toda una sarta de pelotudos pendejos de mierda, bueno, se fotografían como un acto de que los dioses bajan para estar juntos a los semidioses, bajan para estar juntos a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y por qué no antes? Cabe una consulta racional, ¿no? Messi, hijo de puta, ¿cuándo te sacaste una fotito hace 10 años atrás cuando comenzaron los juicios de verdad, memoria y justicia? ¿O te viniste a Córdoba para verlo? Bueno, todo eso hay que pensarlo seriamente, más allá de burlarse, como yo me burlo, obvio, del fútbol de los multimillonarios, ¿no? Que tienen atrapado al boludaje argentino y mundial, lo tienen agarrado de las bolas. He escuchado tanta pelotudez, las minas pelotudas, pues son minas pelotudas, que están en la radio discutiendo de fútbol. No sé, esa moda imbécil, idiota, que las minas, qué sé yo, que vayan a la cancha y le toquen el culo, no me va ni me viene. Pero opinar si es penal, si no es penal, no sé. Me chupan un huevo la mina que hablan de fútbol. Así de simple. Así que, como hay una apelación a Jesús María y José y la noche de color y coraje en Jesús María, vamos a recuperar, ya que el sábado pasado hablaba de Bobby Gillespie, este escocés tremendo, con aquella banda formidable de los años fines de los 80, comienzos de los 90, Primal Scream. Bueno, vamos por otra de sus grandes creaciones en el rock británico, escocés. Hay un escocés que no le gusta que le digan británico. Pero bueno, qué sé yo, son británicos. Están bajo la férula de una vieja de mierda que le llevó una botellita de whisky al pelotudo del Papa, ¿no? Sí, así que vamos a escuchar, hablando del Papa y de la Reina y toda esa mierda, vamos a escuchar a Jesus and Mary Chan. Candy, can I hear a sea? She's in the dark. Cut, marijuana, canubu, canapu, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, hinni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kini. Era Sabela, Alejandro Sabela, kirchnerista de la última hora, implorando a los diablitos del infierno que, bueno, que no se repita aquella experiencia del loco Bielsa en Corea, Japón. Estaba el corito Bielsa implorando. Dinojos, por supuesto, implorando a los sabios y santos patrones del infierno de no repetir aquella milonga del paraíso perdido, ¿no? Y el coro, bueno, estaban con algunos aditamentos, con algunas ayudines. Como el de Maradona en el Mundial 94. Tenían unos ayudines encima. Estaban ahí Laves y qué sé yo. ¿Y quién es el otro? El Pipiti Guay. El Pipiti Guay. Algún día vamos a contar la historia de este franchute, que hijo de aquel mítico Pipa Gallina por un lado y Bostero por el otro, el papá de este Pipita, ¿no? Aquel legendario 2 de River y de Boca. Sí, bueno, vamos a dejar de pelotudeces, vamos a escuchar una banda que en realidad originalmente es un dúo, pero con el paso del tiempo, como decía Einstein, nada se pierde, todo se transforma. De haber generado. No sé, hay mucha controversia con esta banda, los Black Keys, porque según Jack White, el de White Stripes, son unos meros copiones. Hace 20 años, por lo menos, por decir un número, que Jack White viene puteando contra los Black Keys. Los viene puteando y bardeando, por más que recientemente se haya disculpado, pero fueron una disculpa que, más que disculpas, sonaban a zona, ironía y que otras formas de putear, ¿no? Así que vamos a escuchar a estos Black Keys, extraños, muy psicodélicos, han dejado atrás aquellos discos tremendos, ¿no? Donde tributaban a Junior Kimbrough, uno de los santos patrones del Delta Blues, de regiones como de Oxford, Mississippi. Este dúo originario de Ohio, devenido ahora y radicado en Los Ángeles, en California, de su nuevo álbum, unos irreconocibles Black Keys, salvo por la tremenda capacidad de la guitarra de Dan Dorwatch, el guitarrista y cantante Dan Dorwatch, increíble guitarra, pero donde el productor Brian Barton ha influido con su teclado decisivamente, ¿no?, en la transformación de Black Keys. Escuchamos de su último trabajo algo así como La Curva, El Giro, Giro, pero básicamente La Curva Azul. Vamos a escuchar a Black Keys. Don't give yourself away. Don't wait the way of love. Así estaban los Black Keys, su álbum 2014, algo así como Curva Azul, este disco grabado bajo, confesado por el mismo cantante, grabado, producido bajo los efectos, no de las drogas, sino de un conflicto marital, un divorcio entre Dan Dorderwash, el cantante, y su mujer, que obvio ya fue, generó este álbum, un álbum en algunos momentos agresivo, aunque no pareciera, pero bueno, el que sí realmente está agresivo con los Black Keys es Jack White. Como decía hace un rato, no obstante se haya disculpado el año pasado por sus agresiones constantes y permanentes a esta banda, pero entre líneas le sigue tirando sus datos venenosos. También publica, ahora recientemente, produciendo un álbum, un extraño álbum, al viejo Neil Young. Un álbum donde, según cuentan, tanto Jack White como Neil Young, que el mismo White adquiere, porque la encontró de casualidad, una viejísima consola de unos 65 años, por lo menos, 67 años, una consola de un solo canal, con su cabina, un solo micrófono, como las que grababan los viejos bluseros de los años 30, 40, ¿no? Bueno, se la compró, la refaccionó, la adaptó, bla, bla, bla. Y aquellas cabinas tenían una forma de registro que ya no, la púa no dibujaba sobre los viejos, viejísimos discos de pasta, sino sobre un vinilo, ¿no? Vinilo de 6 pulgadas. Utilizaron esa técnica con Neil Young para grabar este álbum también recientemente publicado por Neil Young, producido por Jack White, en realidad producido por ambos, pero con un sonido de aquel momento, ¿no? Donde la multinacional Reprise Records lo pasa a hacer. Es como pasar un long play, como se hacía habitualmente, como se lo sigue haciendo habitualmente, de pasar los ACD a escala, ¿no? Así que vamos a escuchar un registro como si fuera en los años 40, pero este registro fue tomado ahora en febrero, marzo, publicado en abril 2014 por Neil Young, una cosa así como una carta a mi casa, se puede decir, ¿no? Se puede decir que pueda ser el título, ¿no? Así que escuchamos este CD, este registro digital, pero con sonido a púa tal cual como se escucharía en los años 40. Neil Young. Summer ends, East Sea for me, she has a coat so warm to keep her from the howling wind. Her hair's hanging long. That's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Darkness of my night, in the brightness of my day. Thank you. father stands in silence, caressing every young dream of the past, and your troubled young life had made you turn to the needle of death. Antiguo amigo y en el presente ex amigo, que yo era el único tipo que compraba CD con Ruido Púa. Bueno, de todos modos, estas son las cosas que pasan en este mundo extraño, que Bob Dylan, que Neil Young, conjuntamente con Jack White, produzcan y publiquen y editen este álbum, que tiene un gran repertorio, ¿no? Porque lo que escuchamos son covers de Bob Dylan y del escocés Bert Hams. Grandes temas, grandes composiciones de la música popular que... Incluso hay una versión en el álbum de un blues de Tim Harden, que realmente hay que sacarse el sombrero con la selección que han hecho estos dos tipos, ¿no? Son dos tipos que conocen la música americana desde la profundidad, ¿no? Del blues, del country, etcétera, ¿no? Son tipos sabiondos. Ahora, el resultado puede ser de opinión mixta, ¿no? Porque el ruido de púa y cómo cae la púa y cómo va registrando en el vinilo. Bueno, directamente es una tecnología que en lo personal detesto. Pero bueno, qué sé yo, son los tiempos de gol. No obstante, andaba diciendo hace un tiempo atrás Neil Young, que estaba trabajando sobre algunos programas informáticos para mejorar la calidad, el estándar de audio de los MP3, para no comprimirlos tanto y que la onda media, por ejemplo, tenga mayor presencia en el oído, ¿no? Pero aparece con esto y la verdad que me deja el orto, porque, qué sé yo, grabar en una consola de 65 años, 67 años, monoaural, un solo canal, te llama mucho la atención. No importa, es Neil Young, los tipos, las leyendas se pueden dar el lujo de hacer lo que se les cante el culo. Un tipo que va en camino a ser leyenda es Jack White, de una publicación reciente, 2014, su nuevo álbum, Lazarote. Así, así de simple, Lazarote. No vamos a escuchar nada de ese álbum. Vamos a escuchar algunos adelantos que se filtraron por descarga digital de unos conciertos donde hablaba de su próxima publicación y presentaba un par de temas, de unos que integró el álbum y otros que no integró el álbum. Muy, muy original, si se quiere, en extremo violento, y si se quiere, en extremo musical, como si fuese una versión americana de Jimmy Page. Vamos a escuchar a Jack White en algunos adelantos de su nuevo álbum, Lazarote. Parece que Jack White insiste con demostrar su potencia penial, ¿no? Es con eso del Power My Love. Sí, bueno, nos vamos. Pero nos vamos con algo a esta altura de la vida, algo original, porque en el año 1973... Hace exactamente 41 años. McCartney, con la ayuda de ese tremendo productor, pero tremendo, formidable productor, Tony Visconti, que produjo más del 90% de la obra de David Bowie, formidable músico, Tony Visconti, pianista de aquello, una especie de George Martin de Bowie, ¿no? De la carrera de Bowie con su banda. Aquí produce el álbum Band on the Run de Paul McCartney y su banda Alas, donde participaba Linda Ashman como su mujer como tecladista, ¿no? Una gran cantante, una gran música, más allá de ser hija de una de las fortunas más fabulosas del planeta entero, ¿no? El dueño de la Kodak, por decirlo, ¿no? y donde obvio McCartney quedó con acciones de la coda, que después de la coda fue bla bla bla. Este álbum grabado en la primavera de 1973 en Nigeria, en Lagos, Nigeria, donde McCartney tuvo muchísimos inconvenientes de todo tipo, desde que le pusieron una banda nocturna a ambos, a McCartney y a Linda, a su mujer, le pusieron, casi le perforan la yugular, los morochos, en un asalto nocturno, y también que el prestigioso y afamado músico africano Bela Kati le fue a inquirir que los rascaran a la mierda a los británicos porque venían a chorear música africana. Tanto así que McCartney lo tuvo que convocar y hacerle escuchar todo su proyecto para decir que no tenía, la música que estaban haciendo no tenía nada que ver con la cultura africana. Y quizás lo mejor que le pasó es que lo invitara a Ginger Baker, que vivía cerquita, ahí en la zona de Nigeria, lo invitó a grabar su disco, pero McCartney declinó. Solamente Ginger Baker, el baterista, el gran baterista percusionista de Cream, del trío, el power trio de Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, simplemente aceptó tocar en un tema, Picasso, Last Word, donde creo que Baker toca una lata de queroseno. Bueno, vamos a escuchar de este álbum, Band on the Run, Paul McCartney and Wings. Vamos a escuchar, porque hay, como habían desertado los músicos de la banda, se habían quedado, no se bancaron de irse a Nigeria los británicos, simplemente fueron Linda McCartney y el baterista, que era Dennis, no me acuerdo el apellido, no importa, no vine a casa. Así que McCartney tuvo que tocar todos los instrumentos, batería, bajo, guitarra, piano, teclado, y bueno, pero después, con la ayuda y la mezcla y producción de Tony Visconti, quedó uno de los discos más importantes de historia de la música popular del siglo XX. No obstante, su autor se llama Paul McCartney, que hace unos días casi produce una noticia mundial, ¿no? Porque, ¿qué hubiese pasado si McCartney, bueno, se toma, se muda al otro barrio, ¿no? Así que, bueno, se hubiese parado el mundial, creo, ¿no? Se hubiese paralizado el mundial. Sí, bueno, así que nos vamos con dos temas clásicos, clásicos, clásicos de ese mítico álbum, que quizás es el único que lo equipara de los solistas, de álbumes solistas de los ex integrantes de los Beatles, haya sido John Lennon en la Plastic Ono Band un par de años antes. Pero no sé, a escala mundial de ventas y de popularidad y de fama tremenda, creo que este es un álbum mítico ya hasta altura del partido. Escuchamos a McCartney, la banda Wings, y haciendo justamente lo que le da título al álbum, y después nos vamos con un divertimento muy estilo McCartney, que nos recuerda al Obladi Oblada de los Beatles. Chao, muchas gracias. Forever, never see.